Proyecto emancipatorio. La experiencia argentina, la última, ha demostrado la fragilidad de los individuos frente a la manipulación mediática. Pero no solo se trata de eso, existe un sustrato antiperonista y antiplebeyo muy fuerte que inunda nuestra cultura. Después de las arremetidas salvajes de la empresa neoliberal contra gobiernos populares, se ha formado una impasse en el pensamiento donde sobrevuela una perplejidad, aquella que surge de la dificultad de entender cómo es posible que beneficiarios de políticas populares elijan o se identifiquen con quienes los vulneran. Es el desafío actual pensar cuál es el sujeto que puede sostener una experiencia emancipatoria frente a la evidencia de que muchos que han sido beneficiarios de estas políticas eligen opciones contrarias a sus propios intereses. Peor aún, hay quienes viven experiencias contrarias a la narración que se les impone y sin embargo no logran introducir alguna incógnita o fisura en ella. Pero sabemos que sobre ciertas coordenadas fantasmáticas se construye lo que llamamos realidad, lo que hace posible que el sujeto se identifique con las interpelaciones sociales que le son dirigidas. Hay un concepto freudiano que resulta imprescindible no solo para entender a este particular sujeto, sino para entender cierto impasse del mundo del pensamiento. Freud se encontró con el concepto de la Verleugnung, traducido al castellano como desmentida o renegación, tardíamente. Un año antes de morir, Freud profundiza en la relación entre la percepción de la realidad y su repudio. No había dudas acerca del rechazo de la realidad en la psicosis y también ya había expuesto el mecanismo de la Verleugnung en el fetichismo. Pero al final de su vida le interesa poner el acento en el mecanismo de la renegación para la vida del neurótico, o sea, de todos nosotros. Ese mecanismo mediante el cual se hace coexistir una realidad y su desmentida al precio de una escisión del yo. Octave Mannoni recuperará parte del legado freudiano al considerar la Verleugnung como un procedimiento corriente de la vida psíquica y establecerá la fórmula para la operación de la renegación. Ya lo sé, pero aún así. Puntos suspensivos. Dicha operación será considerada el primer modelo de todos los repudios de la realidad. La operación de la Verleugnung está presente en todas las maneras en que las creencias sobreviven al desmentido de la experiencia. Este concepto nos permite entender cómo alguien puede desmentir su propia vivencia en función de relatos que le son transmitidos. Disponemos ahora de una tradición intelectual que ha tomado como eje de su reflexión la relación entre la retórica y la realidad. En esa línea se encuentra Ernesto Laclau, ¿no? En la dimensión, el último libro. Si pensamos en la estrategia narrativa de la dominación neoliberal, podemos ver que cada vez más son frases cortas, poco significantes, que pueblan el universo de lo dicho. Como decíamos en otro lugar, ipso facto a la ocurrencia de un evento colectivo y traumático, se impone un sentido único y planetario. Se trata de la potencia de una sola línea que narra el evento, la que aparece en primer plano en los medios de comunicación. No se precisa más que una línea para condensar un sentido. Mejor aún, es precisa la síntesis de una corta frase. Ocurre que un campo heterogéneo y diverso se une de forma inmediata en torno a un significante, como ocurrió con Je suis Charlie. Hay un proceso de construcción hegemónico-discursiva que se produce en tiempo acelerado. Todo se homogeneiza con una velocidad que no se encuentra en la construcción hegemónica tal cual las describe Laclau, donde la negociación entre la lógica de la representación y la de la expansión de un espacio equivalencial comunitario requiere tiempo y trabajo de construcción. Quizá el gran enemigo de los proyectos emancipatorios es este poderío mediático que se utiliza para instalar un orden narrativo de construcción de la realidad. Ahora bien, en esta puntuación me interesa pensar en dos casos en los que podríamos pensar lo que está del lado de la fuerza de los proyectos emancipatorios frente al poder neoliberal, no su flanco débil. Para ello rescato la idea de lo inapropiable que plantea Jorge Alemán y la de lo heterogéneo en Ernesto Laclau. Jorge Alemán plantea que la cuestión clave es pensar lo inapropiable a lo inapropiable como la condición imposible para pensar lo político. Si bien Alemán lo considera para pensar lo que en el sujeto es inapropiable para los circuitos productores de subjetividad, aquí haré una extensión hacia la esfera de lo social, aquello que en las experiencias colectivas podría convertirse en inapropiable. De alguna manera, la necesidad de pensar lo inapropiable nos acerca a la idea de lo inconsumible de Pier Paolo Pasolini. Estamos en un momento actual que me evoca el Pasolini de los 70, cuando decía haber perdido sus interlocutores, pues los subproletarios, los campesinos, la clase baja italiana ya no eran los mismos. Pasolini pensaba que ya no tenía a quién dirigirse y que la clase social a la cual se había dirigido Gramsci también había desaparecido o estaba desapareciendo. El acceso al bienestar con el boom industrial y la cultura del consumo homogeneizó a los italianos. Tuvo una fuerte polémica Pasolini con otros intelectuales, sobre todo cuando planteó que esta operación del capitalismo fue más fascista que el fascismo mussoliniano, porque se apoderó del alma de los italianos. Lo evoco a Pasolini ahora porque parece que estuviéramos atravesando una decepción similar en estos momentos. La constitución del sujeto político de un proyecto emancipatorio, digamos, sería uno de los temas de la discusión democrática más difíciles de pensar, ya que lo limita una cierta ética y no es pensable que adhiera el sujeto de un proyecto emancipatorio y no es pensable que adhiera un proyecto a través del engaño o de momentos electoralistas. El sujeto político de la emancipación se supone que tiene una adherencia y un compromiso, si no militante, al menos de cierta conciencia de lo político. La estrategia narrativa de la dominación puede usar cualquier recurso fraudulento, mentiroso o inescrupuloso para alcanzar el poder y para sostenerlo. Eso que vemos en la actual prepotencia mediática estaría vedado en un proyecto emancipador. Nos hemos quedado sin el sujeto predestinado a la emancipación de una clase social, al tiempo que no concebimos una manipulación de ese sujeto, pues por definición se trata de alguien que debe resistir para constituirse como tal. Por eso evocamos a Pasolini. Y no pensamos que Pasolini había idealizado o sentía nostalgia del campesinado italiano que ya estaba extinguido, como le denunciaba Italo Calvino. Más bien creemos con Pasolini que ese interlocutor se había transformado, ya no era lo que había sido. ¿Estamos en presencia de algo similar? ¿Se trata de que nos ilusionamos con un sujeto de la emancipación o se trata de que este sujeto tal cual ha sido pensado ha cambiado o está cambiando? Como dice Jorge Alemán, el crimen no es perfecto. Debemos prestar atención entonces a cuáles son los lugares en los que podemos denunciar la imperfección del crimen. El primer ejemplo surge de considerar la aparente disputa por el significante populismo, una batalla actual en la política del lenguaje del neoliberalismo. La lógica rigurosa que establece Laclau sobre el populismo es ignorada por los grandes medios de comunicación que mencionan al populismo todo el tiempo, a la vez que intentan apropiarse de ese significante para estigmatizarlo y ponerlo del lado del mal. Entiendo que no se trata de una polémica por los postulados teóricos que requeriría una disputa argumentativa. Lo que se hace es precisamente evadir la argumentación. El propósito de manchar ese significante se hace a partir de vaciar a las palabras de los múltiples significados que se pueden condensar o desplazar para producir una operación por la cual las palabras ya no significan en función del contexto en el que se relacionan, sino que están atadas a un sentido que no admite argumentación y disputa. Esta operación de vaciamiento de la argumentación le llega a la palabra populismo porque ella ha llegado a representar no solo una lógica para pensar la vida política concreta, sino porque se lo asocia directamente con otros significantes demonizados precedentemente, como Chávez, Venezuela, Peronismo. Las palabras quedan adheridas a una lógica metonímica que le dará valor a la palabra en función al número de veces emitidas. No se trata, nuestro modo de ver, de una disputa por la hegemonía del sentido, de la palabra populismo, sino que esta palabra es usada para constituir un sentido común, en el cual cualquier práctica política que pueda sospecharse de vocación emancipadora sea demonizada, estigmatizada. Es de tener en cuenta que el estigma es una marca que no se puede borrar. En cuanto alguien queda tocado por el estigma, queda ubicado en un lugar de exclusión, y nadie quiere ocupar el lugar del demonizado. Los discursos que se imponen y cristalizan asedian a la lengua, la modifican. En estas épocas no es azaroso que se haya desatado un lenguaje injuriante, difamatorio y blasfemo. Pero siempre que en la vida social se desarrollaron movimientos por fuera de lo instituido, del statu quo, hubo necesidad de retornar esas prácticas sociales herejes, amparadas en la opacidad, al estado de visibles y transparentes, porque era su visibilidad la que permitía su control. Es lo que pasó con la Iglesia sobre diversas prácticas que luego se llamaron herejes, místicas o de brujería. Al ser leídas como la adquisición de cierto poder, surgieron no voces contrarias a ese pensamiento, sino prácticas y dispositivos tendientes a neutralizarlas. Querría poner el acento en que las categorías de populismo de Laclau no son apropiables ni disputables por el relato que demoniza a las experiencias populistas. Ellas son heterogéneas entre sí. Tenemos claro que un proyecto hegemónico populista puede dejar inscripciones en los sujetos que no son homólogas a las huellas efecto de la manipulación mediática. Estamos diciendo que se trata de experiencias radicalmente heterogéneas e inconmensurables entre sí. Usaré un ejemplo argentino, la de la importancia de la educación pública y en particular de la universidad pública. Esa impronta educativa en la cultura argentina ha transitado por diversas experiencias, que tiene un hito fundamental en la reforma universitaria de 1918, surgida de una lucha estudiantil en la ciudad de Córdoba durante los años del primer gobierno que podríamos llamar populista en Argentina, el de Hipólito Yrigoyen. Esa reforma del 18 se continúa y encuentra otro hito en el gobierno de Perón, que en el 1949 constituye realmente la gratuidad de la enseñanza universitaria. Son esas experiencias las que dieron impulso a la democratización y universalización de la educación universitaria. Pero los efectos de las medidas coyunturales de un gobierno populista no terminan con ese gobierno. Se va enhebrando una historia que continúa. Continúa a pesar de los ataques en las dictaduras o gobiernos que quisieron privatizar la educación, a pesar de los bajos salarios y la reducción presupuestaria. Enseñar en la universidad, aún en el gobierno menemista, siempre fue un lugar genuino de intercambio cultural. Que el populismo esté en consonancia con la democracia para mí se expresa en un vendedor de un puesto de diarios del subterráneo de Buenos Aires que lee Lacan o física en las pausas de su trabajo para ir a la noche a estudiar en la universidad. La continuidad de este proyecto, retomado por el gobierno kirchnerista con la creación de varias universidades en las partes más humildes del conurbano bonaerense, es continuidad con esta historia. Esta tradición de la universidad libre, gratuita, laica, e de ingreso irrestricto, no sé si hay un país en el mundo con estas condiciones de acceso a la universidad, es un legado que permanece más allá de gobiernos dictatoriales y neoliberales. Tomo este ejemplo en un momento donde los que gobiernan provienen por primera vez en la Argentina de la educación privada y que harán todo lo posible para destruir este legado, pero que se encontrarán con una resistencia que también proviene de este legado. Se trata de las corrientes profundas de una cultura que posee la invisibilidad de lo que forma parte del paisaje de la cultura que se habita. Laclau dedica su libro Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, dice Laclau en la dedicatoria, a Viamonte 430, donde todo empezó. La facultad donde él estudió, ¿no? Y después dice en algún momento que esa facultad ha sido la cuna de todo lo bueno y todo lo malo que pude haber producido intelectualmente. Nosotros somos el efecto, digamos, de esta tradición cultural populista argentina. Ahora bien, esto que podemos llamar inapropiable o inconsumible, según Pasolini, no puede ser pensado tampoco con las mismas categorías que se piensa la manipulación mediática de los sentidos. Aquí tenemos también que pensar en algo que es radicalmente heterogéneo. La heterogeneidad radical nos permite pensar en eso que es irreductible entre ambas, lo del sujeto, ¿no?, heterogéneo, el sujeto neoliberal y el sujeto pensable para la emancipación. Como lo plantea Laclau, heterogeneidad social no significa diferencia, sino que dos entidades, dice textual, para ser diferentes necesitan un espacio dentro del cual esa diferencia sea representable, mientras que lo que ahora estamos denominando heterogéneo presupone la ausencia de ese espacio común. Heterogéneos son los elementos que no pertenecen a un mismo espacio de representación, dice Laclau. Quizá no es sino otra manera de decir que no todo lo real es simbolizable, como plantea Lacan. Esa heterogeneidad supone otro espacio, lo otro, lo heterogéneo. Como lo plantea Bataille, que hoy lo mencionó Paula, citado por Laclau, que podría ser una realidad heterogénea como idéntica a la estructura del inconsciente. Bueno, cuando Laclau cita Bataille, Fanon y habla del lumpenproletariado de Marx, habla de la heterogeneidad social pensando en la escoria, el resto, lo excluido, lo marginal. Pero en algún momento, dice Laclau, debemos ser prudentes, porque si nosotros pensamos como Fanon que los excluidos son los sujetos de la emancipación, retornaríamos a la idea de un sujeto privilegiado. Sin embargo, ¿no?, él justamente cuestiona esto. Él habla de una presencia múltiple del heterogéneo. En esta lectura que intento realizar, ubico lo heterogéneo en experiencias que están presentes de modo transversal en lo social. Como lo vemos con estas dos situaciones, ¿no?, la del disputa del significante populismo como la universidad en la Argentina. Cuando Laclau incluye la idea de heterogeneidad para pensar el antagonismo, lo hace después de haber introducido la idea de que sin resistencia no hay antagonismo. Esto lo dice en dos textos. Ya que no hay ninguna razón lógica para que el proletario o cualquier otro sujeto histórico sea el protagonista de esa resistencia y por tanto se constituya en una fuerza antagonizante. Allí dice que es precisa la heterogeneidad y lo plantea como puntos antagónicos, exteriores y contingentes, porque ellos no se derivan de ninguna lógica interna de las dos fuerzas enfrentadas. Obviamente para Laclau es imposible determinar a priorísticamente los actores hegemónicos de esta lucha. Y dice, todo lo que sabemos es que van a ser los que están fuera del sistema, los marginales, que van a ser decisivos. Estamos pensando en este momento, hoy, en una heterogeneidad radical que no se trate de lo exterior de lo social, lo que sería el resto, la escoria, sino experiencias que pueden ser intelectuales o culturales, que toman una forma autónoma y que se podrían asimilar a los movimientos heréticos antes de haber sido declarados heréticos por la jerarquía eclesiástica. Es decir, movimientos que están en acción en la sociedad aún antes de constituirse una frontera antagónica y que podrían llegar o no a revelarse como antagónicos. Lo relacionamos también quizá con la idea de saber en reserva de alemán, pero no como una semilla esperando el suelo y clima propicio para germinar, sino más bien como una semilla fecundada, como una planta que vive, se reproduce y que no está oculta, sino más bien que puede ser invisible para los poderes instituidos, que tiene una potencia tal que continúa reproduciéndose a pesar de los intentos de apropiarla o destruirla. Se trata de una cultura profunda, a pesar de la equivocidad de este sintagma, cultura profunda. Pienso en Italia cuando se habla del sur profundo, como una cultura activa, denostada pero presente, que persiste y que constituye lazos sociales potentes, no fácilmente desarticulables. Constituye, sin que ese sea su propósito, una genuina resistencia. Y esa resistencia podrá o no asumir en alguna oportunidad el estatuto de fuerza antagonizante o encarnar una voluntad emancipatoria. Gracias.